Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Continuamos aquí estudiando sobre los atributos de Dios, y aquí estamos viendo la equidad y justicia de Dios. Hemos dicho ya muchas veces que los atributos son cada una de las perfecciones de Dios, y luego los atributos de Dios son complementarios y nunca contradictorios. Debemos estar muy seguros que en Dios no hay ni una contradicción. Muchas incomprensiones de nuestra parte, obviamente, porque Él es Dios y nosotros solamente humanos. Y ahora estamos viendo declaraciones bíblicas y allí vemos su justicia retribuyente, o sea, el castigo a los malos. Y Dios sí castiga a los malos, de otra manera, pues Él no sería Dios. Dice allí, por ejemplo, ya vimos ahí el Salmo 11, 4 al 7. Veamos allí en Éxodo 9. Dice, Faraón sabía que merecía el castigo justo de Dios. Dice allí en Éxodo capítulo 9, versículos 23 en adelante. Dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego discurría por las tierras, y llovió Jehová granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego, y mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel al granizo hirió con toda la, dice, tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo hirió el granizo toda la tierra, toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde los hijos de Israel estaban, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón, y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Note usted, este faraón que era tan rebelde a Dios, él reconoció que Jehová es justo y que él había pecado y que él y su pueblo eran impíos. Faraón lo reconoció. Y yo creo al fin de cuentas, toda la gente allá muy adentro reconocemos que somos pecadores y que Dios es justo. ¿Por qué entonces siempre el hombre trata de una manera o de otra de apaciguar la ira de Dios o de obtener el favor de Dios? Los indígenas, por ejemplo, que nunca han escuchado, siempre tienen sacrificio a sus dioses. Muchas veces a un Dios no conocido, como allí los griegos en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué cree usted que tantas personas hacen mandas y hacen novenarios y allí hacen promesas y caminan de rodillas? Saben que Dios es justo y que son pecadores y que merecen el justo castigo de Dios. Lo saben. Faraón lo reconoció. Y a usted y yo también. Ahora muchos quieren negar su conciencia y por fuera decir, y pues yo no. Y a lo mejor algunos hasta arguirían que ni creen en Dios, lo cual es absoluta mentira. Como un gran ateo dijo, por fin me libré de esa idea de Dios, gracias a Dios. Así es que la justicia retribuyente de Dios. Faraón lo reconoció y Dios sí castiga a los malos y Él es absolutamente justo en hacerlo y Él sabe qué castigo, a qué grado es la dureza del ser humano. Él lo sabe. El mismo carácter de Dios hace necesaria la justicia retribuyente. Mire como ya leímos ahí en el Salmo 11. Dice la Escritura tan claramente, versículos 6 y 7. Sobre los malos lloverá lazo, fuego y azufre. Con vientos de torbellino será la porción del cáliz de ellos. Dice, porque el justo Jehová ama la justicia, al recto mirará su rostro. El mismo carácter de Dios demanda que Él sea justo. Y la justicia, una parte es la retribución a los malos, el castigo a los malos, y Dios es enteramente justo en hacerlo. Y aunque usted y yo no lo entendamos, y el grado de justicia o de castigo, usted y yo seguramente vamos a diferir, pero no somos nosotros los que lo determinamos, sino Dios. Mire allí en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 8, dice, por tanto, si tu mano o tu pie fuere ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el lago eterno, en el fuego eterno. Entonces, Dios es justo, su carácter demanda que Él retribuya a los malos. Mire en el libro de Judas, versículo 7, dice la Biblia así, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno, en la justicia retribuyente. Y amigo, usted que siempre ha dicho que después y que después y que después, mire, no sabe usted si después tendrá oportunidad. Y si después usted muere sin Cristo y se va al infierno, no podrá nunca culpar a nadie. Y aquellas personas que se gozan en el mal y parece que disfrutan haciendo el mal, nomás espere la justicia retribuyente y lamentará por toda la eternidad haberlo hecho, sin nunca encontrar paz, ni satisfacción, ni perdón, ni nada, a menos que usted ahora acuda a Dios, al Dios justo, con arrepentimiento. Mire allí el libro de Hebreos, capítulo 2 y el versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución. Note usted, toda desobediencia y rebelión recibió justa paga de retribución. Así es que es una justa paga de retribución lo que Dios imparte sobre el hombre que rehúsa arrepentirse y creer en Jesucristo para obtener perdón, que trata mejor de hacer las cosas a su manera y por su religión. Lo siento mucho, por más sincero que usted sea y por más religioso, así sea el mismo Papa o sacerdotes o todos juntos o cualquier ministro de cualquier religión, si usted no recibe a Jesucristo por fe y arrepentimiento y deja su error después de recibirle, mire, el castigo retribuyente está sobre usted. Allá en Juan 3:36 dice que la ira de Dios está ya sobre todos los pecadores, sobre todos los que andan en error de vicios, de prostitución, de homosexualismo, de falsa doctrina, etc. Y note usted que falsa doctrina es tanto o más pecaminoso que cualquier otro vicio. Así es que usted recibirá la justa retribución de Dios si no se arrepiente antes de morir. Después le pueden hacer todo lo que quieran y nunca habrá perdón, nunca habrá salvación, nunca habrá vida eterna ni descanso para nadie, porque no recibieron a Jesucristo. Mire el Salmo 9:7. Dice la Escritura: mas Jehová permanecerá, dice, para siempre, dispuesto a su trono para juicio. Dispuesto a su trono para juicio. Y en el libro de Apocalipsis, la gente grita a los cerros: caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia de aquel que está sentado sobre el trono. Jehová ha pues dispuesto su trono para el juicio. Así es que, amigo, a usted le espera el juicio de Dios, a menos que se arrepienta de su pecado y reciba a Jesucristo antes de morir. Después de muerto, no espere que nada hagan por usted, porque nada servirá. No sirven mandas, no sirven ninguna otra cosa. No sirven novenarios, nomás lo que usted haga con Cristo antes determinará si va al cielo o al castigo eterno. Dice allí en Mateo 10:28 la palabra de Dios de esta forma: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed antes aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sabe? Dios, este no es el diablo, es Dios. Dice que Dios tiene las llaves de la vida y la muerte. Dios tiene las llaves del cielo y del infierno. No es San Pedro, no es nadie más, no es María, no es una religión. Es Dios el que tiene las llaves, y usted más vale que lo crea y lo acepte. ¿Sabe? El mismo carácter de Dios hace necesaria la justicia retribuyente. También la conciencia humana testifica también de la necesidad de la pena por el pecado. Mire allí en Romanos capítulo 2. En Romanos capítulo 2, de qué forma la Biblia lo expresa aquí. Romanos 2, versículos 14 y 15. De una manera bien clara y enfática, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales, aunque no tengan ley, ellos son ley a sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos a otros. La justicia retribuyente, la conciencia de Dios lo testifica, y usted y yo nunca podremos escapar a menos que lo hagamos antes de morir. Reciba usted a Jesucristo hoy y escape esa justicia retribuyente del Dios justo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.